helada caliente, continuamos recorriendo la letra A. Azurduy, Juana. Nació el 12 de julio de 1780 en Potosí, Bolivia. Fue la libertadora de Bolivia. Combatió desde 1809 en contra del Imperio Español y fue su accionar imparable que liberó del dominio español las ciudades de Arequipa, Puno, Potosí, Cusco y La Paz. Por estas acciones fue nombrada teniente coronel y Belgrano le regaló su sable personal. Fue herida, combatió, incluso embarazada. Vio morir de hambre 4 de sus hijos. Se unió al ejército de Güemes y cuando este muere se refugió en Salta, Argentina, donde vivió en la mayor pobreza. En 1825, Simón Bolívar la nombra coronel de la nueva República de Bolivia y dice, este país no debería llamarse Bolivia, sino Azurduy o Padilla, porque a ellos debe su libertad. Luego de la independencia, las nuevas repúblicas caen en manos de sus oligarquías que traicionan los ideales revolucionarios. En 1830 quitan a Juana Azurduy la pensión militar y Juana en su reclamo escribe: «Solo el sagrado amor a la patria me ha hecho soportable la pérdida de un marido y 4 hijos, sobre cuyas tumbas había jurado vengar su muerte y seguir su ejemplo. Mas el cielo, que señala ya el fin de los tiranos, quiso regresarse a mi casa, habiendo disipado en la lucha mis intereses y agotado todos los medios que pudieran proporcionar mi subsistencia. Al fin, estoy rodeada solo de una hija que no tiene más patrimonio que sus lágrimas». Vivió en la pobreza hasta su muerte en Jujuy, Argentina, con 82 años y fue enterrada en una fosa común el 25 de mayo de 1862. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Azurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz. Español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Y así pasó el mundo de Helada Caliente.